Ucrania designa presidente interino, Oleksandr Turchynov. Un aliado de la ex primera ministra Yulia Tymoshenko, liberada el sábado, y actual presidente de la legislatura, ha recibido poderes presidenciales temporales. Voz de América, redacción 23 de febrero de 2014. Una sesión especial de la legislatura de Ucrania decidió este domingo dar poderes presidenciales temporales a su presidente, Oleksandr Turchynov, un aliado de la ex primera ministra Yulia Tymoshenko, liberada el sábado. Mientras tanto, el paradero del expulsado presidente Viktor Yanukovych sigue siendo desconocido. Un día después de salir de Kiev, guardias fronterizos aseguran que un avión que tenía la intención de llevar a Yanukovych a un destino desconocido el sábado, no recibió permiso de despegar. El líder del partido de oposición Vitali Klitschko dijo el domingo que Yanukovych debe aceptar completa responsabilidad por la violencia de los días recientes en Ucrania. Klitschko habló con los periodistas mientras una gran cantidad de ucranianos continúan en el área de Kiev, que ha sido el centro de las mortales protestas. La multitud parece estar esperando saber cuál puede ser el siguiente paso. El Parlamento ucraniano ha estado reunido en una sesión especial este domingo, en un intento por comenzar a formar un nuevo gobierno de unidad nacional. El sábado, el Parlamento aprobó destituir al presidente Yanukovych y puso fecha para las elecciones adelantadas, al 25 de mayo. Los ucranianos dieron a la recién liberada ex primera ministra Tymoshenko una bienvenida de héroe. Cuando habló a los manifestantes el sábado en Kiev, Ucrania, ordenan captura de Yanukovych. Rusia llama a consultas a su embajador en Ucrania. Mientras la jefa de política exterior de la Unión Europea, Catherine Ashton, viaja a estrechar lazos con ese país. Voz de América, redacción 24 de febrero de 2014. El nuevo gobierno de Ucrania ha emitido una orden de arresto contra el depuesto presidente Viktor Yanukovych, quien, de acuerdo al ministro del Interior en funciones, fue visto por última vez en la región de Crimea. Arsen Avakov dijo en una declaración en Facebook que Yanukovych y varios otros funcionarios son sospechosos de las masacres de civiles. Entretanto, el primer ministro ruso Dmitry Medvedev cuestionó este lunes la legitimidad de las nuevas autoridades ucranianas, diciendo que tomaron al poder en lo que en esencia es el resultado de un motín armado. Medvedev dijo que el embajador ruso fue llamado a consultas porque existe una amenaza a los intereses, las vidas y la salud de diplomáticos de su país en Ucrania. Estados Unidos y Gran Bretaña han advertido a Rusia no enviar fuerzas a Ucrania. Mientras tanto, la jefa de política exterior de la Unión Europea, Catherine Ashton, viaja el lunes a Ucrania, donde está supuesta a reunirse con los nuevos líderes interinos, quienes desean estrechar lazos con la UE. La oficina de Ashton dijo que su viaje a Kiev incluirá la discusión de las formas en que la UE puede contribuir a la estabilidad política y económica de Ucrania. Los apoyos entre aquellos que quieren que Ucrania favorezca las relaciones con Europa y los que quieren nexos más cercanos con Rusia están divididos. El depuesto presidente Yanukovych se echó para atrás en un acuerdo de comercio con la UE en noviembre, lo que encendió las protestas que eventualmente llevaron a su deposición. El presidente del Parlamento ucraniano, Oleksandr Turchynov, se convirtió en presidente interino el domingo. Turchynov resaltó las manifestaciones en la Plaza de la Independencia en Kiev y subrayó el plan para acercarse a la Unión Europea en un discurso el domingo por la noche. Nuestra prioridad es regresar al camino de la integración europea, dijo el domingo por la noche en un discurso. Tenemos que regresar a la familia de países europeos y comprender la importancia de las relaciones con la Federación Rusa y estar preparados para reconstruir las relaciones sobre la base de un socio nuevo y justo de buenos vecinos. Turchynov ha prometido un nuevo gobierno para el martes y los legisladores han convocado a nuevas elecciones para el 25 de mayo. Estados Unidos reducirá fuerzas armadas. El plan de presupuesto para el Pentágono en 2015 prevé la reducción de tropas hasta un nivel no visto desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Voz de América, redacción 24 de febrero de 2014. El gobierno de Estados Unidos planea reducir su ejército hasta 440.000 o 450.000 soldados, la menor cantidad de tropas desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos crecieron hasta tener 570.000 militares después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Chuck Hagel, secretario de Defensa, dijo que la propuesta de presupuesto del Pentágono para 2015 comprende la eliminación de la flota de aviones de ataque A-10. Incluye también el reemplazo de los aviones de espionaje U-2 con drones, aparatos no tripulados. Según Hagel, la reducción presupuestaria dejaría intacta la disposición combativa del país y mantendría su superioridad tecnológica. Analistas señalan que los recortes significarán que Estados Unidos podrá defenderse de cualquier adversario, pero su ejército será demasiado pequeño para operaciones prolongadas en el extranjero. Se da por sentado que las propuestas de recortes en el Pentágono enfrenten una fuerte oposición en el Capitolio, donde los legisladores buscarán preservar programas de armamentos así como bases militares y empleos relacionados en sus respectivos estados.